al gobierno nacional y provincial. En el día de la fecha, reunidos en Purmamarca, cruce número 50, rutas del 52 y 9, en manifestación pacífica en contra de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, reunidos en asamblea con más de 120 comunidades del tercer malón de La Paz, exigimos la inmediata liberación de los hermanos detenidos en la localidad de Humahuaca y exigimos reiteradamente que cesen las persecuciones, amedrentamientos y solicitamos el sobreseimiento de quienes nos manifestamos pacíficamente en defensa de nuestros derechos. Estamos siendo víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales. ¡Jayaya! ¡Jayaya! También desde esta asamblea del Tercer Malón de La Paz, convocamos firmemente para mañana 13 de julio acompañar y adherirse al paro provincial convocado por la multisectorial de Jujuy. Llamamos a los comerciantes, vecinos, vecinas, que se sumen a esta medida por la nulidad de la reforma inconstitucional. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!